En una consulta, el doctor y su paciente. Desnúdese. Pero doctor, es que me da vergüenza. Tranquila mujer, apagaré la luz. Ay, con el apagón. Ay, está bien. ¿Y dónde pongo la ropa, doctor? Aquí, junto a la mía.